Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues hay un libro en México que está circulando, que es un libro muy importante y fuerte por lo que se ha investigado por parte de los periodistas Francisco Cruz, Félix Santán Ángeles y Miguel Ángel Alvarado sobre lo que han llamado la guerra que nos ocultan. Es un libro que habla de la historia de una de las mayores conspiraciones de violencia y corrupción en el México actual, dice el subtítulo. La guerra que nos ocultan tiene en la contraportada un conjunto de preguntas. ¿Qué hay detrás de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala? ¿Cómo entender la trama de impunidad y represión que involucra a autoridades estatales y federales, a las Fuerzas Armadas, a mineras transnacionales y al crimen organizado en México? ¿Cuál es la guerra que nos está ocultando el gobierno? Bueno, pues estas son las preguntas que han formulado estos periodistas y que se han contestado con este libro que está circulando de temas de hoy y que centra en buena medida su atención en el joven normalista Julio César Mondragón Fontes, este nombre que nos remite a una de las escenas más duras del caso Ayotzinapa, este joven normalista que encontró la muerte el 27 de septiembre de 2017 en Iguala, Guerrero. Y bueno, pues este muchacho que perdió la vida y que quedó su rostro desollado es una de las imágenes, desde luego, que sacuden por lo que representa una circunstancia de esta naturaleza. Recientemente hubo declaraciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde planteó que esta situación había sido producto del devoramiento del rostro por parte de roedores o de fauna de esa zona de la localidad. Sin embargo, los expertos del grupo de expertos independientes argentinos, en este caso, mejor dicho, los forenses argentinos que trabajan, que han trabajado a la par de los expertos del GIEI. Bueno, los expertos argentinos forenses dijeron que no se podía contundentemente decir si ese rostro había sido devorado por la fauna o había sido extirpado, digámoslo así, con algún bisturí o algún instrumento punzocortante o alguna circunstancia no determinable, que no habría suficiente información para ello. Bueno, está ese asunto así y viene este libro y coloca la atención precisamente en Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa. Aquí hay un tema muy importante porque estamos hablando de los registros de las comunicaciones telefónicas a las que accedieron los periodistas y bueno, pues de eso queremos hablar, de lo que son documentos clasificados, de lo que son informaciones que no habían sido reveladas y que han formado parte de las investigaciones a lo largo de todo este tiempo, desde septiembre de 2014 en que ocurrieron las cosas hasta la fecha. La guerra que nos ocultan. Francisco Cruz, uno de los autores de este libro, se encuentra en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México y te agradezco, Francisco, que estés aquí para hablar de ello. Bienvenido, buenas noches. Vaya título, vaya tema, vaya información que colocan ustedes ante la mirada del público. Bueno, la verdad es que, primero, era un tema olvidado, ¿sí? Por la brutalidad del asesinato y el desollamiento de Julio César Mondragón Fontes, todo mundo prefirió ver a otro lado. Todo mundo tenía miedo. Por ejemplo, los padres de Ayotzinapa. Es muy comprensible que tuvieran miedo a que sus hijos aparecieran como Julio César Mondragón Fontes. Es mejor tener la esperanza de que está vivo. Así que Julio César, para mí, es todavía hoy el gran olvidado, junto con su familia materna. El gran olvidado, aunque a la vez es inolvidable. Claro. Esta contradicción. Es una contradicción, claro, pero bueno, ¿qué pasa entonces? Bueno, lo primero que encontramos es que hay una conspiración de silencio, una conspiración para proteger la actuación de las Fuerzas Armadas. Así de sencillo. A ver. ¿Qué encontramos? Cosas y datos que no se han dado. Por ejemplo, hay en el expediente una sábana de registros de llamadas que Telcel, o la empresa que controla Telcel, le entregó a la Procuraduría General de la República. ¿Desde cuándo está esa sábana en ese expediente? La sábana está desde el primer día, cuando se elabora el expediente, y nosotros la obtenemos en mayo. Es decir, cortan en abril. cuando asesinan a Julio César, alguien le roba su teléfono celular. Y ese teléfono celular, que debía ser uno de los más buscados de este país, desaparece. Pero con la tecnología hoy el rastro queda. Y lo que encontramos es que dentro del expediente alguien sabe que 6 meses después el teléfono estaba funcionando perfectamente. Y las huellas de ese teléfono llevan una parte a una oficina del CISEN en la Ciudad de México, a las puertas, y otras a un campo del golf, del campo militar número 1. 6 meses después de muerto. A ver, todo eso está en el expediente. Sí, pero claro. Todo eso está en el expediente. ¿Ustedes tuvieron acceso a este expediente de las investigaciones del caso Ayotzinapa? Y con el caso Julio César, déjame repetir lo que acabas de decir. Encontraron que hay huellas en ese teléfono que fue robado a Julio César, que claro, había muerto en esta escena, y que esas huellas se encontraron también. Reconstruyen los últimos 2 días, porque Julio César había comprado 2 días antes ese teléfono. Reconstruyen la vida de ese teléfono a partir de Julio César y 6 meses después de su muerte. Uh-huh. Él o los asesinos lo tuvieron en cada lugar en los que estuvo Julio César o en el que estuvo Julio César. Y luego, después aparecen llamadas a esta Ciudad de México. ¿A dónde? A las puertas del CISEN y a los campos de golf de las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo dices a las puertas del CISEN? ¿Qué es a las puertas del CISEN? ¿En la calle? Sí, ¿en la puerta físicamente? En la puerta física. ¿O es una metáfora lo que estás diciendo? No, a las puertas físicas. Con la tecnología se puede decir a dónde estaban. Las huellas. Las huellas del teléfono celular. Pero la pregunta es, siendo un teléfono celular de un crimen... antes de decir eso. A las puertas del CISEN y a un campo de golf. Del campo militar número 1, aquí en Ciudad de México, en Lomas de Sotelo. ¿En qué lugar del campo de golf? En el campo de golf. ¿En ahí algún adentro, lugar? En un del campo de golf. ¿En algún? Sí. ¿Algunos palos de golf? ¿En alguna no sabemos, superficie? Alguien hizo uso de ese teléfono ahí. Cada teléfono celular que tenemos. Cuando registra, dices las huellas, es que estuvo ese teléfono. Ahí adentro. Alguien lo tuvo. Alguien lo usó. Alguien lo usó. O sea, hay, claro, hay una o varias o llamadas. Claro. Ocho llamadas. Ocho llamadas. ¿Cuántas en cada lugar? 4 y 4. En realidad, lo usaron 30 veces. 30 después veces. Después de la muerte. Después del asesinato, claro. 4 en el CISEN de la Ciudad de México, 4 en el campo de golf del campo militar. Ahora, todo eso del expediente. Sí, claro. De la Procuraduría General de la República. No hay una sola cosa que te dicen que no esté en el expediente. Déjame hacer una pausa, Francisco, porque ya se nos acabó este primer bloque. Regresamos tomando el hilo de nuevo sobre esto que nos estás contando de esta investigación, la guerra que nos ocultan, el caso de Ayotzinapa, el caso de Julio César Mondragón. Volvemos. Regresamos, Francisco Cruz Jiménez, en esta conversación. Bueno, déjame retomar el hilo de lo que me estabas diciendo en el propio corte comercial ahora. Después de haberte escuchado decir que ese teléfono que lo compró Julio César Mondragón, el chico que murió en Iguala, este joven de Ayotzinapa, que fue desollado su rostro, que bueno, ahora venimos a ese tema también. Bueno, tú dices, ese teléfono dejó huella porque se lo llevaron. Claro. Y dejó huella, y hay huella en el campo militar número 1, en el campo de golf, de instalaciones militares, claro, del campo militar número 1 y en el CISEN del DF. Tú dices, hay 8 llamadas ahí, pero hay 30 en total. 30 en total. ¿Dónde? Que siguen la ruta que siguió Julio César. Es decir, el teléfono describe los días posteriores a Julio César. ¿Y existe o no el teléfono? Recuerda el último dictamen de la CNDH. Uh-huh. Dice que hay testimonios de que Julio César grabó los enfrentamientos y que por eso lo mataron con esa brutalidad. ¿Cómo sabe? Nadie había hablado del teléfono. Sí. Pero ahora, si lo hizo incompleto. A ver. Lo manipuló. Porque entonces, en el expediente, la CNDH sabe que ahí están las sábanas de las llamadas telefónicas. A ver, ¿y qué retratan entonces las llamadas telefónicas? Vas con el mapa completo. El mapeo de la ruta que siguió Julio César antes de su muerte. ¿Y por dónde va? Todo Iguala. ¿Todo Iguala? La ruta, los puntos que estuvo en Iguala. ¿Con los demás muchachos? Sí, claro. ¿Con los demás muchachos? Desde donde llamaron. Ahí van. ¿Qué hacen? Reciben llamadas. ¿qué están haciendo? Yo digo que están espiando. Los primeros días estaban espiando, porque nadie sabía del teléfono, hasta hoy. Hasta el día que dijo la CNDH, nadie sabía del teléfono. ¿Quién estaba espiando a quién? El que se lo robó. O sea, se lo llevó para hacer llamadas a los otros compañeros. O para recibir. Sí. O para recibir. Claro, claro. Eso es inconfundible. Cada teléfono celular tiene una huella digital internacional. Y esa fue la ruta que reconstruimos Félix, Miguel y yo. En la ruta previa al asesinato brutal de Julio César Mondragón, el recorrido fue en Igual. ¿En Igual? ¿De dónde a dónde tienes el registro? No, todos los puntos en los que él se estuvo moviendo hasta el momento que lo capturan. ¿Sí? Que le roban el teléfono. Recuerda que estuvieron en Iguala dando vueltas, paseando. ¿Qué? Ahora, pero también te aclaro otra cosa. En realidad, no los estaban siguiendo. En cada punto que estaban, los estaban esperando. Había un operativo, y ahora lo podemos decir, había un operativo de contrainsurgencia. Nunca los siguieron. Los fueron llevando, los fueron a correr. Fue una cacería. Entonces, cada punto en el que llamó Julio César a su esposa tiene un registro, y ese registro fue el que recorrimos. Y ese registro fue el que recorrió la sábana de llamadas hasta terminar en la Ciudad de México. Ahora, eso cambia en buena medida las hipótesis diversas. Tú estás diciendo contrainsurgencia. ¿Quiere decir que los insurgentes serían los jóvenes estudiantes? Pero claro. Y según tu tesis o tu hipótesis, ¿esos chicos qué estaban haciendo ahí? No, mira, ¿qué pasó? Es que saliéndose de contexto, todos eran estudiantes. Eran estudiantes, entonces, ¿por qué le llamas contrainsurgencia? No, ¿por qué? Porque el operativo sí fue de contrainsurgencia. Pero entonces ese es el tema. Sí, claro. ¿Un operativo de contrainsurgencia contra unos estudiantes? Contra unos estudiantes. ¿O estás diciendo que los estudiantes eran...? No, claro que no. Estoy entonces, diciendo que eran estudiantes. Estoy diciendo que la normal de Ayotzinapa, la normal rural de Isidro Burgos, se había convertido en un foco peligroso para el gobierno, en un foco peligroso para la industria minera, ¿sí? Había registros de que un año anterior, para al 26 de septiembre, minera, a ver. Transnacional, claro, había registros de que Ayotzinapa, de nueva cuenta, como ha sido históricamente, se había convertido en un centro de reunión para todos, de todos los movimientos y líderes sociales que están enojados con el régimen. Hay un enojo social grande porque las cosas no funcionan. Y Guerrero es una entidad muy pobre, llena de dinero, porque encontramos, bueno, que además sí, se había convertido en un centro de reunión. Bueno, pero cosa que es histórica. Es histórico. Pero, es una universidad. Pero también había reunido a líderes antimineros. Antimineros. Escuela porque, rural, perdón. Sí, escuela, es rural. Escuela rural. Escuela rural Isidro Burgos, un lugar de reunión, un lugar de... Pero de grupos que estaban enojados. De grupos que estaban... Grupos sociales. Grupos sociales. Contra las mineras, contra el gobierno, la explotación. Contra, claro. Muy bien. Sí, claro. ¿Por qué? Pero ¿por eso no significa que eran grupos guerrilleros. No, pero absolutamente pero no. Pero el gobierno hace operativos como si fueran guerrilleros. Claro. De contrainsurgencia. Claro. La naturaleza del movimiento, la naturaleza de la operación... Es de contrainsurgencia, claro. ¿Por qué? Mira, lo que encontramos es que un año antes, en los alrededores de Ayotzinapa, se había descubierto uno de los mayores yacimientos de oro de este país. Pero después encontramos con registros del gobierno, este en los lugar? Alrededores, todos los alrededores de Guerrero, encontramos que no solo hay oro, también hay titanio y hay uranio, en una franja que va de Guerrero a Oaxaca y a Chiapas. Y encontramos que en muchos lugares los grupos del crimen organizado trabajan para proteger a las mineras. Así que se habían vuelto en un problema, ¿sí? En todos los lugares que hay mineras hay muertes. Eso fue lo que encontramos con registros del gobierno federal, con mapas que muestran a dónde están los yacimientos de titanio, a dónde están los yacimientos de uranio, que nadie conoce, pero que además también por el agua, porque necesitan mucha agua. Un exfuncionario de gobierno nos dijo, por ejemplo, que las mineras transnacionales se habían vuelto tan mañosas que, por ejemplo, sacan el oro a refinar con otros metales y regresan el oro, pero no regresan el uranio ni regresan el titanio. Y ese cinturón de oro se extiende hasta Tlatlaya, en el Estado de México. Así que los estudiantes los líderes sociales que estaban ahí se habían convertido en un peligro para el desarrollo minero de... A ver, los chicos tomaron camiones porque iban a ir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México y entonces tomaron sus camiones y su ruta era hacia allá. Sí. ¿Qué sucedió? Que ya estaban cansados de los estudiantes, que ya los estaban siguiendo. Uh-huh. Sí, ya estaban sobre ellos. Y ese día... ¿No fue algo que se salió de control? ¿No fue algo que...? Pero nunca se les salió de control. Los fueron guiando. ¿Te recuerdas? ¿De dónde a dónde? El último informe del GIEI uh-huh. aclara que los encapuchados que participaban en el operativo recibían órdenes de radio o telefónicas de un personaje conocido con el nombre clave de Caminante. Uh-huh. ¿Sí? Yo solo especulo esto, sí, porque esto no lo puedo probar. ¿Sí? Caminante es la línea de autobuses más importante del Estado de México, la tierra de Enrique Peña Nieto. Y Julio César Mondragón Fontes se había convertido en un problema para el gobierno. No ¿Él era un en particular? Sí, pero claro. No ¿Por era qué él en particular? No era un normalista nuevo. Tenía un mes en Ayotzinapa, pero había pasado por la normal de Tirepitío en Michoacán y por Tenería en el Estado de México. Y lo habían corrido porque había denunciado arreglos de los estudiantes con el gobierno. Y había caído en Ayotzinapa. Y tenía un plan trazado, porque solo tenía un plan trazado para ser líder de la Federación de Estudiantes Socialistas de México. Pero además era un mexiquense levantándose contra otro mexiquense, protestando. Uh-huh. Hay cartas que vimos que se estaba sumando a los movimientos por la liberación, entonces, de la comandanta Nestora Salgado. O sea, un joven rebelde, con un plan definido. Uh-huh. Un joven que tenía ideales, que quería hacer algo. Y que estaba enojado también por la situación de este país. Déjame hacer una pausa, Francisco, porque bueno, está el tema de lo que sucedió con su rostro, que hay una controversia, incluso científica, sobre el tema. Después de la pausa, ustedes abordan también esa parte de la historia. Volvemos. Bueno, se acabó el tiempo, Francisco. Gracias por estar aquí en este programa. Cerremos este programa con la mejor manera que tengas para describir los hallazgos principales y los ejes de esta historia que llamas la guerra que nos ocupa. Bueno, mira, lo primero es que por primera vez se documenta que el ejército sí tuvo algo que ver, con nombres y apellidos. Ellos estaban a cargo del Centro de Comando, Comunicación e Inteligencia, el C4. ¿Sí? Con declaraciones de ellos. ¿Sí? Segundo, hay un hilo que nos lleva a que el problema de Ayotzinapa es que está toda la zona asentada en yacimientos minerales. Tercero, que hay un operativo de contrainsurgencia para acabar con un grupo de estudiantes que si hubiera estado en ese momento la dirigencia estudiantil de Ayotzinapa, por necesidad era un golpe mortal para la escuela, que hace mucho la quieren desaparecer. Recuerda que aquí hay un proceso para desaparecer normales. Pero además, ciertamente es un libro sobre Julio César, pero también no es un libro sobre Julio César. Documentamos cómo a partir de diciembre de 1960, del 30 de diciembre, en Guerrero hay un proceso sistemático para desaparecer, aniquilar, y eso incluye asesinar, desaparecer de todas las formas, estudiantes, líderes sociales, maestros. Y que en México hay una paradoja a partir de 1946. Cuando damos paso, terminamos con el generalato y damos paso a los gobiernos civiles. Que los gobiernos civiles son tanto o más violentos que los militares. Y que eso lleva hasta los estudiantes que se han convertido en un problema, en un gobierno al que no le gusta la crítica y que no tolera menos la rebeldía. Llamas a eso conspiración de violencia y corrupción. Y de silencio, diría yo. ¿Y hasta dónde llega la investigación? Tú dices, aquí hay documentación, hay información que no se conocía. ¿Tuviste acceso? ¿Tuvieron acceso tú, Félix Santán Ángeles y Miguel Ángel Alvarado, al expediente de la PGR? Pero también tuvieron acceso a información... No no censurada, digamos, no cerrada. Pues, mira, yo digo que hay una conspiración de silencio para proteger la actuación de las Fuerzas Armadas. Sí. Porque en el expediente está toda esta información. Claro, en el expediente ese es el tema. Está... ¿Y el grupo de expertos internacionales del GIEI tuvo acceso a lo mismo que tú? Las llamadas se las entregaron hasta cierto tiempo. Y tampoco les dijeron que el teléfono de Julio César, que el teléfono que estaba ahí era de Julio César, porque estaba a nombre de otra persona. Uh-huh. Es decir, les dieron la información manipulada. Eso es conspiración. ¿Y quién es el personaje o los personajes de la conspiración? No, pues mira, nos lleva... Yo digo que hay que remitirnos al expediente, uh-huh, a las llamadas que se reconstruyen a través del teléfono de Julio César. Y solo llevan a dos partes, a las puertas del CISEN y a las puertas del Ejército. No, no hay problema. No es algo que esté sacando aquí. Están... Es un documento oficial enviado la por el, de llamadas. Claro. Es la sábana telefónica. Enviado a la PGR. Enviado a la PGR dentro del expediente. Eso, claro, es lo que está en este libro y lo que estás tú diciendo. Eso nos da las pistas para hablar de esto que lleva al tema de la minería, fundamentalmente. Claro. Y de lo que significaba o significa la presencia de esta normal en esta zona donde hay yacimientos de oro. Titanio y uranio. Y otros productos de esa naturaleza. Cerremos, Francisco, con este otro tema que es tremendo y brutal, que es... ¿Qué pasó con Julio César? ¿Qué pasó con su rostro? Hay una polémica abierta sobre el tema porque la CNDH se pronunció de cierta manera. El GIEI dijo, bueno, no se puede afirmar que fue comido el rostro o fue arrancado. La CNDH tiene una investigación incompleta porque seguramente desliza algunas cosas. Dice que Julio César seguramente fue asesinado de esa forma brutal porque grabó los ataques a los normalistas. Que hay declaraciones. Si basó su dictamen solo en declaraciones, está muy mal hecho. Uh-huh. Segundo, la CNDH pudo resolver algo que ni siquiera pudo resolver la PGR, que tiene muchos más recursos. Por lo tanto, la procuradora debía estar en la calle. Pero si la CNDH ocultó información y conoce la sábana de llamadas, que seguro la conoce, pues también nos está entregando información incompleta y está manipulando. Uh-huh. Y yo digo que hay una conspiración por eso. O sea, no porque yo lo diga, sino porque los documentos lo muestran. Para proteger fundamentalmente la actuación de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas de este país. Ese es el tema. Hay un proceso histórico para proteger a las Fuerzas Armadas. Puedes culpar a las policías, puedes culpar a todo mundo, pero las Fuerzas Armadas son intocables en este país. Ahí está esto que es parte de uno de los grandes, grandes expedientes abiertos en México. Gracias, Francisco Cruz, por estar aquí para contar la guerra que nos ocultan y estaremos en contacto. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias, Francisco, también, por tu presencia en CNN y gracias a usted que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien, que descanse y hasta mañana.